del pingo al tango, del tingo al tango, esas expresiones que nunca me acuerdo. Qué mal está la memoria, cada año que pasa peor. Y bien, nada, feliz año nuevo. Hemos empezado el año tal y como acabamos el anterior, con más guerras, en este caso una especie de invasión con secuestro incluido en Venezuela. Mi querido amigo Donaldo, pues se enfadó muchísimo por un bailecito que le hizo Maduro y dijo: a este me lo traigo para acá, lo enchirono, lo meto en una prisión de alto riesgo y que se fastidie, que a mí nadie me hace bailecitos de este tipo. Por lo demás, seguimos en Palestina, Gaza, Cisjordania, igual que siempre, nada ha cambiado. Tenemos una novedad: Israel ha decidido, a ver cómo lo digo, ha legalizado o autorizado a que Somalia se divida en dos partes, lo que conocíamos todos como Somalia, y ahora la parte que ellos han independizado, los sionistas, que es Somalia Land, la tierra de Somalia. Por supuesto, Estados Unidos, que está detrás de todo, ha aceptado. Bueno, son rollos geopolíticos, parece que China estaba llegando a acuerdos en Eritrea y quizás en Etiopía, y también quería hacerlo en Somalia, para construir infraestructuras para llevarse los recursos minerales de estos países. No soy quien yo, y ni este es el programa para decir si son mejores los chinos que los americanos, pero por el momento hay que decir que los americanos utilizan la pistola y los chinos utilizan las caterpillars, las maquinarias de extracción. A la larga me imagino que todos buscan lo mismo. Pero el que manda, el hegemón en estos momentos, el imperio, es Estados Unidos y es el que nos está fastidiando. Para quitarme ya de encima este programa, porque me ha cogido, como os digo, de aquí para allá, tengo un montón de música, así que este va a ser un programa musical, por fin, ¿no? Espero que os guste Robe y Extremoduro, porque es lo que vais a escuchar. Aunque por hacerlo un poco diferente, porque soy así, va a haber también mucha más música. Ya empezamos, un abrazo, un beso, lo que sea. Y no os lancéis a las rebajas como locos, pensadlo bien. Mirad aquello que de verdad necesitáis, que seguramente sea bien poco, y si queréis hacer regalos, hay gente, organizaciones muy válidas que se ocupan de ayudar a los que menos tienen. Ya sabéis, seguro que en vuestro pueblo, en vuestra ciudad, hay alguna de estas. Que no os pase como en Villamanín, que están pegados por el dinero que ganaron. Ay, Dios mío, el dinero. Así que nada, vamos con la música. Pasado el tiempo y voy. totalmente a oscuras. Si te da por volver al venir, si te acuerdas de traer el amor de una vez, la respuesta yo estaré donde rompen las olas una y otra vez. Hola, hola del mar, te he visto llegar, no me dejes nunca solo. Y una y otra vez se vuelve a romper, sigo siendo el mismo loco. Las olas, pobre arbolito que llora, viendo romperse las olas.

siento mejor. Me olvidé de poner en el suelo los pies y me siento mejor. Se aleja impotente del campo de batalla. La luz vence tinieblas por campiñas lejanas. El aire huele a pan nuevo.

que os lo voy a poner luego en cuando lo cuelgue esto en la página web de la 97 Irratia, y hago publicidad, haceros socios y socias, por favor, nos vendría muy bien. Hay un artículo de Bifo Berardi, que ya os he hablado antes de él, que lo sigo mucho, Hipercapitalismo, semiocapital, plataformas digitales, explotación del sur global, que me ha parecido excepcional. Y luego, nada, estaba el otro día, por el tema este de Venezuela, etcétera, me acordé de un libro que se llama Retropía, del año 2017, que es de Zygmunt Bauman. Espero haberlo pronunciado bien, y os voy a leer una cosita pequeña que dice. Dice así: las personas que malviven entre los escombros de los estados caídos, en la diabólica franja situada entre los trópicos de Cáncer y Capricornio, personas cuyos cuerpos y almas están coagulados de tantas inyecciones de miedo y de violencia, vienen a nuestras casas a buscar cobijo para la noche. Cada vez es más cercana a nuestros hogares esta presencia suya, presencia tan visible, molesta, fastidiosa y terriblemente incómoda, que viene a ser como una señal imposible de ignorar que, una y otra vez, cuestiona y desafía nuestra defensiva inclinación a ahogar o a reprimir en el subconsciente la aterradora sospecha del carácter común de nuestros respectivos destinos. Si no os da la cabeza para saber de lo que habla Zygmunt, más o menos imaginaros esta otra frase de What goes around comes around, que es lo que das o lo que tú das es lo que recibes. Y tantos años ahora de colonialismo, de extractivismo, vamos a dejarlo en los últimos 150, aunque son 500 o más, pero todo lo que les estamos haciendo es lo que vamos a acabar recibiendo. Y si te quieres poner todavía, llevarlo más hacia ti, hacia tu estado de confort o tu zona de confort, quiere decir que si te despreocupas de lo que pasa a tu alrededor, al final vas a tener que preocuparte de lo que pasa a tu lado, en tu entorno. Y ya no sé, qué mal me explico, ¿no? Como siempre. Vale, seguimos con la música. Para estar contigo despierto, para hacerle al mundo mejoras y para volar necesito tiempo, únicamente tiempo. Para ver crecer amapolas, para estar contigo en las nubes, para celebrar el momento y para ser mejor necesito tiempo. Únicamente tiempo. Andar lo que es andar anduve, encima siempre de las nubes, saltando sobre el fuego de una hoguera, de una noche de San Juan y otra primavera que ha tenido que marchar. Ni estando

tiempo, me lo he gastado en salir, beber el rollo de siempre, meterme mil rayas, hablar con la gente y llegar a la cama y joder qué guardada senté. Y al día siguiente salir, beber el rollo de siempre, meterme mil rayas, hablar con la gente y llegar a la cama y joder qué guardada senté. Para algunos, la vida es galopar un camino empedrado de horas, minutos y segundos. Yo, más humilde soy, y solo quiero que la ola que surge del último suspiro de un segundo me transporte mecido hasta el siguiente. Para despedirme, hasta dentro de dos semanas, que voy a hacer uno de, como os había prometido, de Jorge Martínez, Jorge Ilegal, de Los Ilegales, y algunas cancioncillas de su grupo en solitario. Hasta ese momento, dentro de dos semanas, del libro, os digo otra frasecita, del libro del escritor Disraeli, Civil o las dos naciones, de 1845, fijaros hasta dónde nos vamos, que dice, es un diálogo entre dos personajes, el obrero Walter Gerard y el otro, de clases medias, Charles Egremont. Walter Gerard, el obrero, dice, son dos naciones entre las cuales no hay relación ni entendimiento, que ignoran hasta tal punto las costumbres y las formas de pensar de la otra que parece que vivieran en distintas zonas del mundo o que habitaran en distintos planetas, que se han criado de forma distinta, comen distintas clases de alimentos, se rigen por costumbres distintas y no están gobernadas por las mismas leyes. Parece que habláramos de nosotros y de ellos, ¿no? De los que hablaba Zygmunt Bauman, que viven entre los trópicos de Cáncer y Capricornio. Pues no es así, porque Charles Egremont le contesta: sí, son los ricos y son los pobres. Bienvenidos a la Europa, la ex-Europa del estado del bienestar. Agur, Benur. Viva Gaza, viva el Sáhara, viva Palestina y vivan los desheredados de la tierra. Lo he dicho bien, desheredados y desheredadas de la tierra. Que tengáis buena semana. Se llame amapola, que me coja la mano y me diga que sola no comprende la vida, no, y que me pida más, más, más, más, más, dame más, y que me pida. Es capaz de igual que un superhéroe de salvar al mundo, donde rompe las olas, salva una caracola. Ojalá que me despierte y no busque razones. Ojalá que empezara de cero y poderle decir que he pasado la vida. Sabes que la espero, no, y sin que me pida más, más, más, más, más, dame más, sin que me pida. Si te vas, me quedo en esta calle sin salida, oh, sin salida. Se posa en el suelo y me ofrece regalos que trae de otros cielos. Le regalo una piedra, recuerdo de la tierra. Me pregunta por qué el hombre inventó la guerra y en silencio pregunta de cosas más serias. Yo me pongo palote solo con que me toque. ¿Dónde vamos tan deprisa? Me preguntas si he tardado y no he venido, es que ha habido un impedimento. Me llevaron detenido para hacer un declaramiento. He robado, he mentido, he matado también a tiempo. Y he buscado lo prohibido por tener buenos alimentos. Y es que la realidad que necesito culito. Que delante de mí se paró por fin un día con una noche oscura y esperando por ver si saliera la luna. Déjate querer, dímelo otra vez, un día con una noche oscura y esperando por ver si saliera la luna. con el que miras, todo es horrible o terriblemente bello. No fue bueno, pero fue lo mejor. Todo, casi todo, salió de otra manera. ¿Quién no desearía poder ser otro? En confiar, por quien dar su brazo a torcer. Y de cualquier modo distinto, sea como quieran, siempre lo que quieran, nunca volverá jamás a pisar un escenario. Lo verás si es que lo ve, siempre desde la platea, como un sueño inalcanzable, como la luna llena. Cuando la quiere poner a los pies de su mujer, no fue bueno, pero fue lo mejor. Todo, casi todo, salió de otra manera. Otra manera que paró al milímetro su propia muerte. Always la lloró una cambalache over the rainbow. Todos los tiburones del Caribe que no consiguieron devorarle en vida. La goleta, la bandera, tibias y calavera. Todo al fondo del mar. Pasajera que me ha dicho que tal vez si quisiera respira y noto su respiración, habla y sueño con su voz y con ella, aunque ya no esté tengo mis razones para ver que hay ocultas conexiones. Si ella baila yo encuentro una canción que habla de nosotros dos.

más urgentes.